Bueno, estamos con Mariana Berlanga. Ella trabaja en una colectiva feminista que se llama Alí Somos Todas y viene trabajando hace ya varios años el tema de feminicidio en Ciudad Juárez. Ella tuvo la oportunidad de ir hace ¿cuánto? ¿A Ciudad Juárez? Ups, La hace última mes y vez. medio. Hace un mes y medio estuvo en Ciudad Juárez y pudo hablar con personas que habitan allí. Y bueno, entonces Mariana, cuéntanos un poco de la percepción que tú pudiste tener de estas personas que están viviendo ahora ahí en Ciudad Juárez. Bueno, lo que yo encontré esta vez que fui es que la mayoría de la gente siente que es demasiado este estigma, ¿no? En relación a la ciudad en la que habitan. Que es verdad que Ciudad Juárez tiene problemas, que es verdad que hay asaltos, que es verdad, ¿no? Que de pronto aparece gente ejecutada, pero que también es verdad que la gente puede salir a la calle, puede salir de noche, puede hacer su vida, ¿no? Creo que yo me esperaba una ciudad más paralizada, ¿no? Más paralizada por el miedo. Puede hacer como mucho el paralelo con Ciudad Guatemala, en donde sí, la gente a las 7 de la noche se mete a sus casas y les da terror salir, ¿no? Por el clima de miedo y de inseguridad. Y en Ciudad Juárez me parece que no están en esa situación, ¿no? Me parece que también, bueno, creo que hay que pensar que en el 2008 y en el 2009 es cuando supuestamente es esta crisis de violencia de Ciudad Juárez, que es precisamente cuando estuvo metido el ejército, ¿no? Entonces ahí sí la ciudad comenzó a perder vida nocturna, comenzó como a cerrar establecimientos. De hecho, una cosa que se puede percibir en Juárez ahora es que todavía hay muchos establecimientos cerrados, ¿no? Pero bueno, parece que de 2 años a la fecha la ciudad ha comenzado a, digamos, a recobrar su ritmo, y eso no aparece en los medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación todavía se habla de Ciudad Juárez como si fuera un infierno, ¿no? Como si fuera la ciudad donde todo puede suceder, en donde no hay ninguna posibilidad de tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, a los mismos juarenses les molesta esta imagen, ¿no? Porque consideran que, bueno, que eso hace que pues a ellos mismos se les estigmatice por el solo hecho de ser juarenses, ¿no? Como personas malas, personas, ¿no? Que no saben ganarse la vida de una forma más o menos legítima, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que efectivamente lo que tú estabas diciendo hace rato de que el propio carácter de ciudad fronteriza le da, ¿no? Como todo este matiz. Es cierto, ¿no? O sea, en toda la franja fronteriza, bueno, pues ahí están los militares, están las armas apuntando todo el tiempo, y eso resulta sumamente violento, ¿no? Eso ya es así una escena de violencia. Pero por el otro lado, sí es como hay todo un estereotipo ya que parece que a alguien le sirve, ¿no? Yo todavía no sabría identificar, ¿no? O sea, a quién o por qué sirve este estigma de ciudad violenta o de ciudad imposible, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, parece que es algo que se sigue como recreando, a pesar de que la ciudad ya está más o menos volviendo a funcionar. Y bueno, tú dices que hace un par de años se retiró el ejército mexicano de esta ciudad y que a partir de ahí la ciudad en cierto modo ha venido como que recuperando los ritmos de una ciudad común y corriente, por así decirlo. ¿Eso también se ha manifestado en que hayan disminuido los feminicidios? No, no, eso no se ha manifestado. De hecho, los feminicidios se han incrementado. O sea, Aun cada año, cuando se ha retirado el ejército. aun cuando se ha retirado el ejército. Y bueno, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con algunas mujeres de cómo ven esto, de que si bien ya es una ciudad en donde más o menos pueden vivir tranquilamente en relación con los años anteriores, pero que igual siguen siendo expuestas a sufrir todo este tipo de violencias que representan los feminicidios. ¿Cómo analizan las mujeres esto, con las que has tenido la oportunidad de Yo hablar, por lo lo que he menos? percibido de las mujeres con las que he hablado, incluyendo las propias madres de Juárez, que en algún momento dijeron haberse sentido así, es que ninguna mujer siente que le puede pasar hasta que le pasa, ¿no? Y me parece que eso es uno de los principales problemas también, ¿no? Hay una especie como de lejanía emocional con respecto al tema y tal vez precisamente por todo el estigma que hay alrededor de las mujeres asesinadas, ¿no? Que nadie se quiere identificar con esa situación. Entonces, en el DF decíamos, es que nosotras sentimos que Juárez está muy lejos, ¿no? Así está muy lejos físicamente. Pero en Ciudad Juárez también sienten que los feminicidios están muy lejos, ¿no? Y eso es como muy loco, porque a pesar de que sucede todo el tiempo, de que ya muchas de las mujeres saben las historias de Lilia Alejandra, así de los casos más emblemáticos en donde ahora ya se sabe que ni eran prostitutas, que ni, ¿no? Ni tenían una vida doble, ni eran sospechosas de nada, sino que simplemente las asesinaron. A pesar de eso, ninguna siente que le puede suceder, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, platiqué con una académica que trabaja en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que por cierto tiene un montón de plazas abiertas, porque eso sí, nadie se quiere ir para allá. Y ella decía, ¿no? Pues es que yo salgo de noche, yo no sé qué, a mí no me pasa Espérate, ¿qué nada. son plazas abiertas? Plazas de profesores. Ah, puestos. Ya, Ajá, ya. hay una convocatoria, ¿no? Para que se vayan a trabajar y nadie se quiere ir a dar clases allá, ¿no? Porque también. Y de hecho pasó una cosa muy chistosa, pero yo fui a un coloquio académico, ¿no? Que se organizó en Ciudad Juárez. Bueno, mucha gente no llegó precisamente porque tenía terror de ir a Ciudad Juárez. O sea, a mucha de la gente invitada, así académicos, famosos, con currículum, dijeron, yo no voy a Ciudad Juárez. Y esa es una de las cosas que también está viviendo la ciudad, ¿no? Así que nadie quiere ir a Ciudad Juárez, nadie quiere pararse ahí porque siente que su vida peligra. Qué fuerte eso. Y me parece que hay otras ciudades, por cosas que he leído, hay otras ciudades a donde se está desplazando toda esta violencia. Y Ciudad Juárez sigue apareciendo como la ciudad violenta, cuando hay otras ciudades, Monterrey, Tamaulipas, otras ciudades de la franja fronteriza, que están siendo mucho más violentas que la propia Ciudad Juárez en este momento, ¿no? Y de esas no se habla, ¿no? O sea, no se habla de que en Tamaulipas el Ministerio Público ya ni siquiera hace un recuento de los ejecutados, ¿no? O sea, ni siquiera tiene el registro ya de cuántos asesinados por día, ¿no? Porque así ya no se dan abasto. Y de esas ciudades no se tiene ese imaginario, ¿no? Entonces, bueno, la gente va, la gente viaja por ahí, pasa en camión, lo que sea, y no tiene esa sensación de que la pueden matar. Y en cambio en Ciudad Juárez, no, la gente ni siquiera a un evento académico quiere ir, ¿no? Así con todas las condiciones, el mejor hotel, no sé. Entonces es como también un asunto de espejos, ¿no? Con todo este asunto de la violencia. Pero sí, lo que yo he percibido es que las mujeres ven, o seguimos viendo, diría yo, muy lejano el tema del feminicidio, ¿no? O sea, todas creemos que a nosotras no nos va a pasar. O sea, así como nosotras, feministas, académicas, bla, bla, creemos que no nos va a pasar, así también las mujeres en Juárez, sean académicas, sean trabajadoras, las chicas que trabajan en el hotel, por ejemplo, no piensan que les va a suceder, ¿no? Y creo que es uno de los factores que hacen que siga sucediendo, Claro. precisamente. Bueno, y respecto, bueno, a ese como que doble perfil que se ha distinguido de a partir de los feminicidios, que no solamente ha sido, bueno, la mujer que se dice que lleva la vida doble y la prostituta y, no, y que es independiente, en fin, que en cierto modo también ha contribuido a que se justifique la muerte, el asesinato de estas mujeres, porque se han salido como que de los lineamientos impuestos por la idea de la feminidad, pero que también se ha comprobado que muchas de las asesinadas en Juárez no necesariamente llevaban este tipo de vida. ¿Cuál ha sido como que la reacción o bueno, que tú puedas percibir de las personas que decían que eso solo se le podía suceder a las mujeres que llevaban ese tipo de vida, que estaba muy salida de los lineamientos como que de la feminidad? ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad al comprobarse que no solamente a estas mujeres les pasa? Obviamente, para mí es repudiable también que les pase a eso. O sea, no hay justificación, ¿sí? Y que en cierto modo eso también vendría a ser como que se haya descubierto el caso de la chica que tú nombraste ahorita, que no era ni trabajadora sexual ni nada de esto, que es una forma también como de encarar la doble moral, ¿no? De la sociedad. Pero, ¿cuál ha sido entonces la reacción de la sociedad al ver que no solamente a estas mujeres les pasa, son víctimas del feminicidio? Ay, no sé, esa es una pregunta muy complicada porque yo lo que creo es que este prejuicio se reactualiza siempre. No sé cómo decirlo, o sea, ya la gente sabe, por ejemplo, que Lilia Alejandra, que las chicas del campo algodonero, todas ellas, ninguna se dedicaba a la prostitución, eran algunas madres de familia, algunas estudiantes, no sé qué, pero cuando le vuelve a pasar a otra, o sea, cuando se vuelve a encontrar a otra chica asesinada, o sea, lo primero que surge es la sospecha. Entonces ahí hay como un mecanismo que sigue funcionando, ¿no? A pesar de toda la información. Porque yo también lo que creo es que toda esta información no le llega a toda la gente, ¿no? O sea, le llega más la información de la nota roja, Claro. así como los periódicos que sacaron el caso de Ali, ¿no? De Claro. apareció acribillada, ¿no? Con Pero que al 26 final eso. puñaladas, pero que a final de cuentas todo el seguimiento de quién era esta mujer, realmente por qué fue asesinada, ¿no? O sea, ni siquiera Claro. después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, ni siquiera así se difunde realmente esta información, ¿no? La gente se queda con que, ay, a las mujeres las matan. Pero toda esta información, digamos, ya más fina, ¿no? ¿No? Del seguimiento del caso, de quiénes son, por qué las matan, bla, bla. Entonces, eso ya queda como muy. Sí, como el sensacionalismo por encima de Sí, el todo, ¿no? sensacionalismo, porque además, desde el punto de vista periodístico, también es lo que vende, ¿no? Claro. El asunto sensacionalista. Entonces, ya la gente no se queda a darle seguimiento, y también por eso sigue habiendo este preconcepto siempre, ¿no? O sea, aún así ya nos quedó claro que a las que han matado no las mataron por eso, pero en cuanto aparece otro cuerpo, entonces ahí se viene la sospecha. Lo primero que se pregunta no es tanto quién la mató, con quién estaba aliado, sino en qué andaba esa mujer, Exacto. ¿cierto? ¿En qué andaba? ¿Cómo iba vestida? ¿A qué ¿No? horas estaba? Porque no estaba en su casa. Sí, Todas esas claro. cuestiones. Entonces creo que todo eso está pesando mucho más que la información objetiva, ¿no? Claro. Porque la información objetiva esa ya nadie la leyó, ¿no? O Claro. sea, ya. Y bueno, entonces en el papel específicamente como que de estos medios, o sea, se podría decir que estos medios son los encargados, no sé tanto de crear, pero sí por lo menos de reforzar y de naturalizar toda esta serie de imaginarios que crea que van encaminados pues como que a la gente, bueno, que habita allí en Ciudad Juárez y también en todo México, ¿no? Porque creo que en parte se debe con la gente del común que yo he tenido la oportunidad de hablar, de que tengan como que sí están enteradas y enterados de lo que sucede en Juárez, pero lo ven más que todo como casos aislados, como que la prensa le da, han dicho que le dan mucha importancia, pero en sí no hay una reflexión seria y crítica sobre todo lo que hay detrás de esto, la misoginia, la complicidad de las autoridades, el silencio de las Exacto. autoridades, Por esto nadie se pregunta, nadie lo ve desde ese lado. Entonces tú también que has tenido trabajo periodístico, ¿cómo analizas, como en pocas palabras, el papel que han tenido los medios de comunicación en crear esta serie de imaginarios en la gente que no necesariamente ha estado atravesada directamente por ser familiar de las víctimas de estos feminicidios? Sí, bueno, yo creo que los medios tienen mucha responsabilidad, pero digamos que tampoco, o sea, no pienso que los medios sean tan poderosos. Yo creo que en esta cuestión tan puntual, tienen mucho peso porque a final de cuentas lo que están confirmando una creencia que de por sí ya está, ¿sí me explico? O sea, no creo que por sí mismos, o sea, pudieran crear ese imaginario, Sí, ¿no? no, lo Sino que creo que a refuerzan final de aquí. cuentas vienen a confirmar algo que la gente ya cree. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, es muy contundente, es muy poderoso, pero digamos que si los medios intentaran hacer lo contrario, yo ahí dudo que fuera tan efectivo, ¿no? Precisamente porque, bueno, no checa con lo que la gente ya piensa, cree, está convencida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es muy fuerte, pero creo que ya tienen ahí como todo puesto, ¿no? Sí. Para que el mensaje caiga así como lo más creíble, lo más, lógico, ¿no? Porque si no hubiera todas estas creencias, todos estos imaginarios, pues dudo que Claro. fueran, o sea, por eso no creo que sean tanto los medios, ¿no? Sobre todo porque yo he visto así como en casos tan específicos como el de Ali, cómo es tan difícil cambiar esta percepción, incluso en la gente más cercana a ella, ¿no? Si dices, bueno, si sus amigas que la adoraban no pueden dejar de pensar que Ali hasta cierto punto se lo buscó, bueno, ¿qué vamos a hacer con el policía, con el Ministerio Público, ¿no? Con el periodista que llegó a decir cualquier cosa? O sea, a mí en el caso de Ali, yo creo que para mí fue así como muy pedagógico, ¿no? Claro, sí. Porque no estamos hablando de cosas tan abstractas, o sea, no son Claro. los medios, ¿no? O sea, una por una de las personas que de alguna manera estuvieron alrededor de ella y que bueno, ni con todo el afecto, ni con toda, digamos así, estas ganas de ser empática con la situación, logran cambiar esa visión, ¿no? Sí, bueno, y ya creo que para terminar, no sé cómo plantear la pregunta, pero se me ha dado así como unas como cuestionamientos, y es que yo he llegado a creer que cuando a ti te pasa algo directamente, tú como un grupo social atravesado por una presión, sea por ejemplo el racismo, si yo soy negra, el patriarcado, si soy mujer, el clasismo, si soy trabajadora. Como que vivir ese tipo de violencias, supuestamente, no sé, para una. Bueno, podría decirte que tienes como un privilegio epistémico de cómo conocer, sí, de un privilegio epistémico al vivir en carne propia, como que esa presión, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los feminicidios, muchas de las familiares, sobre todo que yo he visto en entrevistas, en documentales, que son más que todo las madres, las hijas o las hermanas de quienes les sucede eso, han dicho que tú no puedes ver la magnitud de este fenómeno, de esta problemática, hasta que no lo vives en carne propia. O sea, al ser una persona tan cercana a estas víctimas, la hija o la hermana o la madre. Pero, por ejemplo, en el caso de Ali, no sucedió lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con el hermano. Como que sí, al comienzo le inquietó y le pareció muy injusto lo que le pasó a su hermana, pero después tú me contaste que a él no le importaba cómo había sido asesinada, cuando en sí eso te podía dar muchas, el analizar esto y el llegar a como que a un análisis ¿A partir de qué serie de cuestiones se impartió este feminicidio? Te podría dar como que ciertas pistas para conocer esto, pero él dice que no le importa esto, ¿sí? Sino, Lo que pero pasa es no. que, bueno, yo creo que ahí hay varios tipos de cuestiones. No es lo mismo, yo creo que ahí sí se puede, o sea, por más de que suene un tanto biologicista, ¿no? Pero no es lo mismo las familiares mujeres que los familiares varones. Porque, por ejemplo, el proceso de Eric fue, él se conmovió, ¿no? Con Eric todo, es el hermano el de hermano Ali. de Ali. Se conmovió, de alguna manera le sonó pertinente, congruente todo este discurso feminista, hasta que él mismo no se sintió cuestionado, ¿no? O sea, porque de alguna manera así, pues, también, ¿no? O sea, el hecho de estar cuestionando el comportamiento de Morgan, ¿no? Que era el asesino, que además era un chavo de su edad, etcétera, etcétera, pues, hasta cierto punto también, yo siento que él se sintió hasta confrontado, ¿no? Y de pronto Sí, dijo, bueno, esto ya es demasiado, miren, claro. está muy bien su discurso feminista, bla, bla, pero el mundo es mucho más allá que eso, ¿no? Porque incluso él lo llegó a decir así, ¿no? Pues miren, ha habido mucha gente que ha acompañado al caso de mi hermana, están las feministas, están las cristianas, ¿no? Bueno, los cristianos, porque parece que Ali le dio un tiempo por el cristianismo, no sé qué, ¿no? Entonces ya nos quería poner. Y lo que sucedió, por ejemplo, si pusiéramos esta tesis, ¿no? De que el hecho de que te atraviese en carne propia ya es como Sí. automáticamente sinónimo de que vas a adquirir una conciencia, pues ¿qué ha pasado con todos los padres de las chicas de Ciudad Juárez, ¿no? Y ha sido como muy, muy, no sé si muy chistoso, muy loco, muy, que muchos de ellos se han muerto, ¿no? O sea, se han muerto de enfermedad. El papá de Lila Alejandra, por ejemplo, ¿no? O sea, que parece que no pudieron, ¿no? Como con toda esta cuestión, o sea, no se adhirieron, digamos así, a la lucha, casi ninguno lo ha hecho, ¿no? Me parece Sí, que, yo casi todas las organizaciones así de o sea, se familiares quedan con las víctimas puras, y son pensando que también hay mujeres. hermanos, ¿no? Y que también hay primos, y que también hay padres, entonces, ¿qué pasa con esos hombres? Y por el otro lado también hay madres, hermanas y eso que también les resulta hasta cierto punto muy confrontador, como en el caso de la mamá de Ali, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Pues ¿Cuál fue la posición? ella de alguna manera siempre pensó que su hija estaba loca, ¿no? O sea, siempre pensó que su hija estaba perdida, que su hija iba por mal camino, o sea, como muchas cuestiones ahí morales, ¿no? Con respecto a la vida que llevaba su hija. Y claro, una vez que Ali es asesinada, de alguna manera ese asesinato le viene a confirmar, ¿no? Todas estas cosas que ella ya sabía. Entonces ella no quiso ya ni acompañar el caso jurídicamente, se declaró incompetente. Y ella creo que hasta la fecha, o por lo menos hasta hace un año, hablaba del accidente. Nunca quiso hablar del asesinato. Qué Entonces también fuerte. así un grado de negación, que yo creo que también eso es como una posible reacción de la gente cercana, ¿no? Hay gente que, digamos, lo canaliza de la mejor forma, ¿no? Pero hay gente que lo niega, hay gente que lo evade, hay gente que se enferma, hay gente que no puede con eso, ¿no? Entonces no estaría tan. Y yo creo que también lo que sucede con el asunto de el feminicidio, la violencia contra las mujeres, es que de alguna manera todas hemos sido atravesadas por distintas violencias, ¿no? O sea, bueno, por suerte no llegaron a Sí. asesinarnos, ¿no? Pero también lo que sucedió con el movimiento del feminicidio, yo creo, es que mucha gente, muchas mujeres, se sintieron identificadas, ¿no? Precisamente por las historias de vida, porque bueno, pues, ¿no? A una la violaron, a otra la, ¿no? La abusaron, a otra la amenazaron, Claro. a otra no sé qué, y a final de cuentas, ¿quién de nosotras está más allá de eso, ¿no? O sea, tal vez si vivimos en la inconsciencia, que es lo que decidimos hacer la mayoría, por lo menos en alguna etapa de nuestras vidas, pues entonces el feminicidio no va a tener nada que ver con nosotras. Pero realmente tiene todo que ver con nosotras. O sea, vivimos en un estado feminicida, ¿no? Con hombres feminicidas por todos lados, ¿no? O sea, con padres, tíos, abuelos, abusadores, bueno. Entonces, a final de cuentas, es algo que nos toca a todas, ¿no? Yo sí creo que ahí más bien es que no todas nos hemos dado cuenta hasta qué punto es tenemos cierto. Esta cercanía con el tema, ¿no? Sí. Y también es, te decía que ese fue el aprendizaje con el caso de Ali, ¿no? O sea, de cómo es posible que una compañera feminista que está rodeada por todas nosotras, que tenemos el discurso, que tenemos, bueno, todas estas herramientas, se haya puesto en ese punto de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Porque sí, hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que están ahí y que a lo mejor no se nombran y, pero que atraviesan nuestras vidas, empezando por la vida afectiva, ¿no? Que digamos hace que ninguna de nosotras estemos más allá. Sí, eso que tú acabas de decir me parece súper importante y que creo que es como que una estrategia clave para seguir reproduciendo los feminicidios y naturalizándolos, y es hacerlos sentir como algo totalmente ajeno, ¿no? A nosotras. Exacto. Y que un punto clave en los movimientos feministas tiene que ser romper con eso, no ver tanto como el feminicidio algo que le puede pasar a una mujer por simple casualidad, sino que ver hasta qué punto todas podemos ser objeto de esto, ¿no? Por cualquier otra cosa. Sí, re importante. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Creo que lo dejo por ahí. Ay, espero que te haya servido de algo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando le pasa a la hija,